Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola amigos, feliz mediodía para todos. Son las 12 con 7 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 4 de abril se conmemoran 83 años del natalicio del pintor venezolano Alirio Rodríguez. Quien les habla, Lisley Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A defender la patria, PSV convoca al pueblo a movilizarse este martes. Presidente Maduro llama a la unión para enfrentar golpismo en la OEA. Maduro decretó días no laborables para el sector público el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de abril. 12 estaciones del metro de Caracas permanecen cerradas este martes. Cultura. Con diversas actividades, el AR conmemorará este miércoles a Rómulo Gallegos. En celebración a su 64 aniversario, Orquesta Típica Nacional inicia ciclo de conciertos. En el Teresa Carreño, más de 200 jóvenes rendirán tributo a Queen este fin de semana. Internacionales. Venezuela y Ecuador impulsan mecanismo de protección del patrimonio cultural del sur. Cultura al Día. El pueblo revolucionario comienza a concentrarse este martes en la Plaza Morelos de Caracas para marchar hacia la esquina de San Francisco en el centro de la ciudad para exigir respeto a la paz y a la inconstitucionalidad nacional ante las maniobras que la derecha venezolana emprende contra el país. Con apoyo de la OEA, así lo anunció el vicepresidente del partido, Adán Chávez. Felicitaciones a todo el pueblo de Ecuador. Tremenda victoria de las fuerzas progresistas, las fuerzas revolucionarias del hermano pueblo de Ecuador. Felicitaciones al nuevo presidente de la República. Una gran victoria que es, sin ninguna duda, es una victoria para toda nuestra América. Para aquellos que todavía quieran seguir hablando del fin de ciclo, allí está la gran verdad de cómo nuestros pueblos seguimos luchando y seguiremos venciendo. Por otro lado, Maduro destacó que más de 8 millones destacó las capacidades del jefe de Estado venezolano a la resolución de la controversia de los poderes públicos y para asumir estos intentos de desestabilizar la economía venezolana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un llamado al pueblo a fortalecer la unión nacional realizó el primer mandatario nacional ante las acciones golpistas promovidas por los gobiernos de la derecha en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA. Yo llamo a la unión nacional del pueblo de Venezuela para que todos rechacemos estas políticas intervencionistas que pretende convertir a la OEA en un tribunal de inquisición, de persecución y de intervencionismo contra una patria de paz, de dignidad, como nuestra República Bolivariana de Venezuela. Llamo a la unión nacional, a la movilización nacional de todas las fuerzas patrióticas. Sé que están siendo presionados para que rompan relaciones con Venezuela. Muchos gobiernos de la derecha que se dejan presionar y creen que sometiéndose al dictamen del Departamento de Estado logran el perdón divino. Por otro lado, Maduro destacó que más de 8 millones de venezolanos se han registrado en el carnet de la patria, la cual constituye una herramienta fundamental para la expansión efectiva de las misiones y grandes misiones. Asimismo, indicó que entre los primeros estados en los que se han registrado más personas destacan Zulia, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Lara, Aragua y Anzoátegui. 12 con 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro anunció la noche de este lunes el decreto de los días 10, 11 y 12 de abril como feriados para los trabajadores del sector público. También indicó que durante toda esta semana se estarán realizando labores preventivas ante la llegada del periodo lluvioso, al tiempo que se harán también trabajos de mantenimiento correctivos y expansión de los servicios de agua potable. La propuesta fue presentada por el ministro para el Ecosocialismo y Agua, Ramón Velásquez. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Sistema Metro de Caracas informó este martes a través de su cuenta en la red social Twitter que varias estaciones de la línea 1, 2, 4 y 5 se encuentran cerradas para resguardar a los usuarios, el personal y las instalaciones. En la línea 1 se encuentran cerradas las estaciones de Chacaito, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, La Hollada, Capitolio y Caño Amarillo. En la línea 2 se encuentra cerrada la estación El Silencio. En la línea 4, Teatros, Parque Central y Zona Rental. En la línea 5, la estación Bellomonte. 12:13. Cultura. En conmemoración a los 48 años de la desaparición física de Rómulo Gallegos, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar invita al acto de ofrenda floral y lectura colectiva de cuentos y novelas del escritor venezolano, que se realizará este miércoles a partir de las 10:30 de la mañana. La actividad fue denominada Todo el Celar leyendo a Gallegos y estará abierta a todo público interesado en participar en la lectura de textos seleccionados de su preferencia y comentarios alusivos a la vida y obra del maestro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco de la celebración de su 64 aniversario, la Orquesta Típica Nacional incluida un ciclo de conciertos ofreciendo un repertorio contentivo de obras de renombrados autores venezolanos. Con el apoyo de la Fundación Compañía Nacional de Música, la gala musical inaugural será para este miércoles 5 de abril a las 3 de la tarde en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela. Hacemos extensiva la invitación a toda la población capitalina a que asista y disfrute de este concierto totalmente gratis. 12:14. La Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, acompañada de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela y el Coro de la Ópera del Teatro Teresa Carreño, llevarán a la Sala Ríos Reina la magia musical del legendario grupo británico Queen este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. Más de 200 músicos ofrecerán todo su potencial artístico en un recorrido por 19 temas reconocidos y otros inéditos del inmortal Freddie Mercury, fallecido vocalista de la banda bajo la dirección del maestro Daniel Hurtado. El presidente del Teatro Teresa Carreño, Gustavo Reaza, informó que el homenaje a Queen será un espectáculo vistoso de competencia internacional, ya que contará con un sistema moderno de sonido para teatro. Las entradas para las funciones ya están en la venta en taquilla. Internacionales. Representantes de Venezuela y Ecuador propusieron al Consejo de Cultura de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, incorporar a la instancia de categoría Patrimonio Cultural del Sur, como una manera de reivindicar, defender y proteger los bienes y manifestaciones culturales de la región. El Consejo aprobó la propuesta de Venezuela y Ecuador y asumió el compromiso de hacer las consideraciones necesarias, tomando en cuenta que la categoría propuesta constituye un avance en la defensa del patrimonio cultural de la región y se comprometió a organizar la Bienal Internacional de Arte de UNASUR. Al final del encuentro, se entregó la presidencia pro tempore del Consejo Suramericano de Cultura Argentina, país que asumirá el 18 de abril de este año. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Alejandro López. Él es director del Museo de Historia. Hoy tocaremos un tema importante sobre el foro Coloquio Bicentenario Ezequiel Zamora y su época, en la cual se inició este martes. Bienvenido, Alejandro, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, a Cultura al Día. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Efectivamente, hoy, 4 de abril, arrancamos acá en la sede del Archivo General de la Nación, en el Foro Libertador, el coloquio Ezequiel Zamora y su tiempo, enmarcado en el bicentenario del natalicio del valiente ciudadano, con el apoyo del Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Historia y, sobre todo, la Red Historia, Memoria y Patrimonio. Este coloquio viene a ser parte también de estas actividades académicas, divulgativas, que hemos estado impulsando por todo el país y que tiene como esa principal intención que nosotros abramos el debate y la discusión sobre la trascendencia histórica de Ezequiel Zamora, entendiéndolo como parte fundamentalísima del árbol de las tres raíces y del proyecto revolucionario que vivimos actualmente, que el comandante Chávez esbozó y nos planteó desde un principio en el Libro Azul, ya comenzando los 90, como el marco ideológico de la Revolución Bolivariana y como uno de esos referentes de lucha de nuestra historia, nuestro tránsito histórico como pueblo. Bien, ya la actividad se inició porque van a ser dos días de arduo trabajo y de compartir y conocer un poco más sobre ese trabajo y todas esas cosas que dejó maravillosa Ezequiel Zamora. ¿Qué comenzaron hoy? ¿Qué puntos tocaron? Hoy tuvimos una visión amplia sobre Ezequiel Zamora en varias facetas. El equipo de la revista Memorias de Venezuela presentó un balance sobre la iconografía de Zamora y su tiempo, las representaciones de la imagen de Zamora, incluso partiendo desde la ausencia de los referentes iconográficos sobre Zamora, como u otras ausencias que tiene Zamora en nuestra historia. Además, pudimos ver un balance sobre la epidemia del cólera que azotó a Venezuela en las épocas de la Guerra Federal, que nos da unos datos interesantísimos sobre la cotidianidad y aspectos sociales que por lo general no se toman en consideración cuando abordamos ese estudio. Tuvimos con un balance sobre el liderazgo de Zamora en los alzamientos campesinos que comenzaron desde 1846. Tierra y hombres libres, la consigna que todos conocemos, empieza a tener sentido apenas 16 años después de la muerte del Libertador. Cómo Zamora encabeza un movimiento de aquellos quienes estuvieron oprimidos y dejados atrás por la oligarquía que se instala en este país después de la muerte de Simón Bolívar. Y por último, se hicieron dos balances interesantísimos sobre las mujeres en la vida de Ezequiel Zamora, Paula Correa, su madre y su esposa también, y una visión sobre el Ezequiel Zamora militar como estratega. Como ese hombre que en el marco de la batalla de Santa Inés, todo lo que se conoce como el efecto retardatriz y el uso de trincheras es referente actualmente de estudio en cuanto a estrategia. Entonces, ver, y es la intención de este coloquio, que continúa el día de mañana, los distintos aspectos que nosotros podemos señalar en Zamora, en su pensamiento, en su acción y sobre todo en la vigencia que tiene en la construcción y la lucha actual. Más allá de la coyuntura, sino en el marco de la Revolución Bolivariana. Gracias, Alejandro López. En estos momentos vamos a hacer enlace con Venezolana de Televisión y escuchamos palabras del diputado Diosdado Cabello. Lo que pasa es que hay mucho orgullo, mucha arrogancia para entender que cometieron un error y siguen cometiendo detrás de ese error cantidad de errores. Algún día el imperialismo norteamericano y los halcones del Departamento de Estado van a cansarse de la ineptitud de esta gente. Nosotros seguimos trabajando en Venezuela. La revolución no se cansa, la revolución está en la calle, la revolución anda victoriosa. Abril es un mes de victoria. Abril es un mes de victorias contundentes para la revolución. Se lo demostramos a ellos en el año 2002, pero se lo hemos demostrado en estos 18 años. Estamos nosotros dispuestos y organizados en la calle trabajando con el gobierno, pero también en la organización popular para defender la revolución al costo que sea. En verdad nosotros tenemos muy claro que ante una actitud violenta de la derecha sabemos lo que vamos a hacer. Diputado, ¿qué le parece que diputados de oposición visiten las embajadas para solicitar ayuda? Para poder destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos dicen que consignaron esos documentos. Defensoría y la Fiscalía el pasado viernes? Mira, es una... si lo dicen los diputados de la oposición, algunos diputados de la oposición, que ellos lo introdujeron el viernes y ya hoy van a destituir a los magistrados. Imagínate tú, ¿no? ¿Cuál es el estudio que ha hecho el poder moral de cada... ¿Cuál es el expediente que existe? No existe ningún expediente. Para que haya una calificación de falta a la moral de un funcionario, que puede ser un magistrado, que puede ser el presidente de la República, que puede ser un alto funcionario, tiene que haber un expediente, una investigación. Eso no es un trabajo de un día. Eso no es capricho que les están apurando a ellos en Estados Unidos. El ala más radical del Departamento de Estado los está apurando. Lean las declaraciones del señor Arias, este que fue presidente de Oscar Arias, que dice que en Venezuela tiene que ocurrir algo en 24 o en 36 horas para que cambie todo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Aquí no va a cambiar nada. Aquí el cambio comenzó con el comandante Chávez hace 18 años y seguimos adelante cambiando todos los días las viejas estructuras. Y se demuestra, mira, los pueblos reconocen cuando se equivocan. Se demuestra que lo que ocurrió el 6 de diciembre en la Asamblea Nacional fue una gran equivocación que cometimos todos. Todos cometimos y hoy estamos pagando las consecuencias de una asamblea inexistente, una asamblea ilegítima, ilegal, que no tiene ningún sustento jurídico, que no puede juzgar absolutamente a nadie, que no tiene la mayoría calificada necesaria para cualquier tipo de acto y además que tiene una directiva total y absolutamente irrita, fuera de la legalidad. ¿Cómo se prepara el PSUV ante los llamados que hace voluntad popular para mantenerse en las calles? Ante la intervención de Venezuela. Mira. Ellos están haciendo y moviéndose por todas partes con el poder que tienen económico, mucho dinero, mucha inversión de los grandes intereses económicos. Han ido a embajadas a llevar cosas. Yo me imagino que cuando una embajada seria revisa lo que están entregando estos diputados de la oposición, tiene que reírse. Una embajada seria. No estamos hablando de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela. Estamos hablando de una embajada seria, de recortes de periódicos amañados desde cualquier lugar para atacar a nuestra patria. No dicen nada de lo que ocurre. Tú que nombras a la OEA, no dicen nada de lo que ocurrió en Paraguay. Paraguay todo está absolutamente normal. No dicen nada del desastre que tiene Macri en Argentina. No dicen nada del desastre de México diariamente. No dicen nada del desastre que ocurre en Brasil todos los días. Hay por lo menos 800 manifestaciones en Brasil en contra de la corrupción de Temer. Ellos no dicen nada de lo que ocurrió en Colombia, de los paramilitares y lo que está ocurriendo los desplazados en Colombia. Se preocupan por Venezuela. Nosotros aquí en Venezuela le decimos que estamos preparados para que sigan preocupándose, pero que se preparen ellos, porque nosotros vamos a seguir gobernando esta patria de aquí hasta el 2000 siempre, Dios mediante. Voluntad Popular y otros sectores de la oposición a las calles. Voluntad Popular es un grupo terrorista, absolutamente terrorista. Sus militantes son terroristas, hacen prácticas terroristas, practican el terrorismo como política, como forma de hacer política. Nuestro partido, el partido PSV, anda organizado en la calle, pero no solo es el PSV, son los movimientos sociales, es el gran polo patriótico. Aquí la gente cree, y la gente de la oposición sobre todo, cree que nosotros estamos despreocupados de lo que ocurre. No, el Partido Socialista Unido de Venezuela está en una fase ahorita preparándonos para cambiar, no para cambiar, ya estamos cambiando ante cualquier situación. O sea, un fácil desdoblamiento de las funciones electorales a cualquier situación de calle, de violencia o de cualquier otra situación que ellos lleguen al extremo, como es solicitar la invasión de Venezuela de parte de fuerzas de otros países. Nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos. Todo aquel traidor a la patria, todo aquel que esté impulsando la invasión de fuerzas extranjeras por fuerzas extranjeras en Venezuela, debe ser tratado como enemigo en nuestro territorio. El mensaje a la OEA ante esta masiva manifestación y movilización que realiza el pueblo venezolano el día de hoy. Yo creo honestamente que la OEA ayer firmó su certificado de función. Lo que hicieron ayer, ellos que viven abogando por democracia, que viven abogando porque se cumplan los mínimos acuerdos democráticos, ayer violentaron cualquier forma y le dieron un golpe de Estado al compañero de Bolivia, al compañero de Haití, como jefe de del Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué lo hicieron? Porque detrás de ellos están los intereses imperiales, pero ahí están pueblos, mira, pueblos y presidentes, dignos pueblos y presidentes que están pendientes y no solo no van a abandonar a Venezuela, sino que van a acompañar a Venezuela en esta lucha. Muchísimas gracias. De esta manera entonces se da inicio a esta movilización con el mensaje que daba el diputado Diosdado Cabello a todo el pueblo venezolano y ante las acciones de la OEA, como él decía, que ya firmó su acta de difusión el día de ayer. Hoy el pueblo expresa su respaldo, el pueblo 12:26 era el diputado Diosdado Cabello, afirmando que la revolución bolivariana continuará gobernando y puntualizó que la OEA violentó los reglamentos, palabras del diputado, en medio de la marcha que se está realizando en apoyo a la revolución. Continuamos con nuestro invitado de hoy. Él es Alejandro López, director del Museo de Historia. Estábamos conversando sobre el foro coloquio bicentenario Ezequiel Zamora y su época, la cual se inicia este martes y continúa mañana miércoles. Alejandro. Sí, efectivamente. Bueno, comentaba que hoy tuvimos una visión de Zamora de distintos ángulos, desde el estudio de las epidemias en el contexto de la Guerra Federal, su liderazgo en las rebeliones campesinas, un punto importantísimo también, la presencia de las discusiones sobre las ideas comunistas y socialistas en la Venezuela de 1840, 1850, cómo se introducen esas ideas, la presencia de documentos que hablan de comités que se organizaban, empezando a las lecturas del socialismo. Todo eso también como entender el marco ideológico en el que posiblemente Zamora estuvo inspirado y guiado en su acción política concreta. El día de mañana continuamos las reflexiones hasta el mediodía y se considera entonces a partir de mañana cerrado el ciclo del coloquio, pero se tiene estipulado que pase por otros estados, por otras regiones del país, además de otras actividades que se tienen pendientes para cerrar, digamos, el año zamorano. ¿Cómo estuvo la asistencia de la gente interesada en saber más de Zamora esta mañana? Mira, a nosotros nos complace mucho porque además la comunidad de historiadores, profesores, cronistas, maestros interesados en la historia, en la memoria, agradece mucho que se puedan organizar estas actividades. Hoy tuvimos estudiantes también de la Academia Militar de Venezuela, con la idea de que nosotros podamos hacer las discusiones de nuestra historia y ampliar el espectro de la escena académica del historiador y empezar a discutir en otros espacios Zamora, viendo a Zamora como un pensamiento que nos toca a todos y que en principio es una guía de trabajo en la Revolución Bolivariana. Así es. Bueno, hagamos de nuevo la invitación, Alejandro, para que mañana se aproveche el día, porque también va a continuar ese coloquio conociendo a Zamora. Así es. El día de mañana, acá en las instalaciones del Archivo General de la Nación, en la sala de lectura, a partir de las 9:30 de la mañana, continúan las discusiones en el coloquio Ezequiel Zamora y su tiempo. Invitamos al pueblo venezolano, a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad que puedan acercarse para acá. Es un buen momento para iniciar las discusiones, de encontrarse con Zamora, con sus ideas, su acción y sobre todo ver el sentido práctico que tiene en la actualidad un hombre como Zamora en el marco de la Revolución Bolivariana. ¿Alguna otra cosa que agregar? ¿Alguna otra actividad que viene después de este coloquio? Sí, invitamos a la casa natal de Ezequiel Zamora en Cuba, donde inauguramos el 1 de febrero en ocasión de su bicentenario, el natalicio de su bicentenario, una exposición muy bonita, donde nos acompañó además del Archivo General de la Nación, nos acompañó la casa de los tratados de Trujillo, tuvimos la oportunidad de exhibir una daga y una espada pertenecientes a Zamora, un bastón, y próximamente el mes de junio acá en estos espacios del Archivo General de la Nación vamos a contar también con una exposición que va a cerrar el marco y el ciclo conmemorativo del Bicentenario de Zamora. Muchísimas gracias. También nos faltan las redes sociales. Ah, cierto. Nosotros, a través del Facebook Centro Nacional de Historia, el Twitter @CNH_BE, y nosotros también tenemos en la página web www.cnh.gov.be todas las actividades, todas las publicaciones digitalizadas están ahí a la disposición para la discusión y el estudio de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por tu visita, Alejandro López. Él es el director del Museo de Historia. 12:31. Titulares. Defender la patria, PSUV convoca al pueblo a movilizarse este martes. Presidente Maduro llama a la unión para enfrentar golpismo en la OEA. Con diversas actividades, el AR conmemorará este miércoles a Rómulo Gallegos. En celebración a su 64 aniversario, Orquesta Típica Nacional inicia ciclo de conciertos. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes, 4 de abril de 2017.

tiene mucho down. Mi woman del Callao, yo quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calipso en la arena tomando sol y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise every time. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tiene mucho down, mi woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. Esta cosa tu lovely me andando todo el Callao. Oh, the woman dance y calypso into the world. When you go, we like to let her dancing in this paradise. Every time, every time, ay, ay, ay. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, tiene mucho down. Y a Venezuela le canto su woman del Callao. Ay, woman pa' aquí, woman pa' allá, woman del lado. Mi woman del Callao. Tiene mucho down, la, la, la, la, tiene mucho down, mi woman del Callao. Las 12:53. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 56 minutos. Mango, mango, mango, dudu, mango, sahuico, ancalbas, mango, dudu, samán.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 15 minutos. Yo te voy a amar, amar, amar hasta la eternidad, amor, vida. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.